súbeme el volumen, por favor. Yeah. Súbeme el volumen. La Z y la L. Súbeme el volumen, por favor. Súbeme el volumen. Fina Records. Súbeme el volumen, por favor. Súbeme el volumen. Sí, con Canadá, Canadá. Súbeme el volumen, por favor. Mamacita. Súbeme el volumen. A lo onde. Son la una y el atleti se envió. Todo el mundo suelto y yo en lo mío enrolando. Aún no aprendió. Ya la vuelta Luigi que lo tengo bien pedido. Así puto amaneció y el dembow que no para. Conecté una clase mami y la hablé con la cara. Le dije, vamos a ver si tú me lo paro. Perreámelo más bien pero era rara de cara. Llamarle no porque a la amiga le gusta rata. Canadá, a lo under.